En español tenemos cinco vocales: A, E, I, O, U. Y no distinguimos entre vocales abiertas y vocales cerradas, algo que sí ocurre en otras lenguas latinas. En francés habrá que distinguir entre la O abierta y la O cerrada. La O abierta se representa por una O sin cerrar del todo, como una C al revés, y la O cerrada se representa por la O normal. En la pronunciación sí que hay diferencia. La O abierta se acerca un poco a la A y la O cerrada se acerca un poco a la U, pero claro, sin ser U. Voy a pronunciar la O abierta, O, y la O cerrada, U, O, U, O, U. Algunos ejemplos con la O abierta: porte, sport, photographe, teléfono. Y ahora con la O cerrada: O, mu, radio, hospital. Esto no es tan importante para los que empiezan a estudiar francés, porque es algo difícil para los que no están acostumbrados a esta distinción entre abierta y cerrada. Y eso, aunque no sea muy importante conseguir hacerlo ahora, al menos que sepan que existen, que hay una O abierta y una O cerrada, para cuando vean la transcripción fonética que sepan, pues, por qué se escribe así ese símbolo. Y a medida que vayan escuchando más francés, pues quizás acabarán pronunciando la O correctamente.